Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Una vez más. Una vez más. Solo una vez más. Una vez más. ¡No más crimen! ¡Oh, oh! ¿No más crimen? ¡Sí! ¡Una multa más! ¡Por arrollarme y también a los demás! ¡Hay una celda en la cárcel para ti! ¡Una multa más! ¡Sí! ¡Una multa más! ¡No quiero que me grites! ¡No quiero que me insultes! ¡Ah! ¡Díselo al juez! ¡Yo conozco a las mujeres! ¿Sí? ¡Una multa más! ¡Sí! ¡El comer de todo me ha vuelto perezosa! ¿Y de tanta grasa? ¡Te has vuelto loca! Por favor, déjame ir. Solo esta vez. No te bebas mi ginebra. No te daré mi dinero. Por favor, déjame ir. Solo una vez más. ¡Patrañas! ¡Ya sé! ¡Es oro viejo! Ah! Out of his time.